Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo van? ¿Qué hace, Pedro? Todo bien, todo muy bien. ¿Bien? Sí, sí, por suerte, bien. Sí. Bueno, me alegro ya con el mate listo para... Con el mate listo, no marca, digamos, ¿no? Claro, no. Mate preparado podría ser. Claro. Pues sabes que en el momento en el que apareció el mate listo, yo reconozco que lo festejé. Porque era una posibilidad de estar en una ruta y te olvidaste el termo y te salvaba. Pero el tema hoy es creo detestable. Sí, pero además de la polémica de la incomodidad del termo ese y del mate minúsculo, me parece que hoy, por una cuestión de precio, no vale la pena comprar un mate listo, ¿no? Además son caros, ¿no? Ya no tengo idea. Desconozco absolutamente, pero todo es caro. Entonces debe ser muy caro el mate listo porque es sacarte de un apuro. Todo lo que sea sacarte de un apuro va a ser sacudirte también. Sí, es cierto. Es verdad eso. Pero bueno, por suerte tenemos un termo, tampoco es el mejor termo del mundo, pero es un termo listo para servir el mate como corresponde. Che, hablando de mate listo, quiero... recién me hicieron un reclamo... Cuando mandé la promo de este programa, alguien que supo estar sentado acá haciendo el programa acompañándote. Que supa. No, Catriel Fernández. Ah, no, supo entonces. Supo. No, pensé que lo decías por Don Otero. No, me reclamó que no lo saludé por su cumpleaños y me hiciste recordar también que él andaba siempre con el termo del mate listo en la mano. Andaba con el mate listo en la mano. Exactamente. Es verdad, me había olvidado de ese dato, muy observador el tipo. Pero bueno, lo saludamos, nos sumamos al saludo a Catriel Fernández, que supo hacer de Eugenio Otero en más de un reemplazo aquí, y también supo hacer de Catriel Fernández. Y supo hacer de Eugenio Otero y de Fernando Tevele a la vez, porque condujo solo también. Al mismo tiempo, exactamente, que está ahora en algún lugar de España, de Gijón, o de Andalucía, no sé cómo. Confundo regiones y ciudades, discúlpeme, pero me llevé geografía todos los años de la secundaria. Incluso los que no tenía geografía, me la llevaba igual. Pero bueno, es una dificultad que tengo. Bueno, está en España, listo. Y está escuchándonos, evidentemente, en vivo, porque no ha perdido su costumbre noctámbula. Está Nacho Álvarez en los controles hoy. Fíjate otra vez el detalle, que cuando está Nacho operando y Nati le está enseñando a operar, se viene vestida deportiva porque es la personal trainer, en serio. Es verdad. Cuando viene sola, cuando sabe que Nacho no va a venir, viene vestida de persona. Pero cuando viene, se pone deportiva porque sabe que es la entrenadora oficial de nuestro nuevo operador, Nacho. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo, nena, y nadie sabe.

Bueno, otra noticia que se está volviendo recurrente. Dos operarios de Vaca Muerta perdieron la vida en un incidente, por decir de algún modo, ocurrido en el yacimiento Fortín de Piedra, dentro del complejo que se conoce como Vaca Muerta, que en realidad es como un gran complejo, ¿no? Dice Infogremiales, un sitio piola, la verdad, lo recorremos habitualmente cuando buscamos alguna de estas cosas. Decía que el accidente se produjo durante la noche del domingo, cuando los operarios realizaban una recorrida por la planta en una pileta de purga. Por causas que aún se tratan de establecer, se llamaban Cristian Nicolás Baeza, 34 años de edad, padre de dos hijos, vivía en Cutralcó, y también murió Maximiliano Francisco Sapia, que tenía 24 años y vivía en la ciudad de Centenario. Ambos trabajaban en la empresa contratista PECOM, ¿sí? Y como siempre en estos casos, se está investigando las causas del accidente para poder determinar con precisión lo ocurrido, es lo que dice la empresa, que en estos últimos tiempos, y esto corre también para las mineras, no solo para Vaca Muerta, ya no pueden ocultar, digamos, lo sucedido, no pueden ocultar que pasó algo. Entonces terminan haciendo comunicados. Y los comunicados en general después lo que hacen es intentar justificar lo injustificable, ¿no? Porque no es común que se den este tipo de situaciones todo el tiempo y que ya contemos 8 muertos en lo que va del año. No están haciendo las pirámides de Egipto. Están haciendo un trabajo que evidentemente ha generado, digamos, un riesgo de más que no está cubierto por la empresa, ¿no? Y el que el Estado claramente se desentiende. Así que, bueno, les queríamos poner al menos nombre a los dos muertos. Después vamos a ver si podemos profundizar un poco. Pero al menos queríamos esto, poner nombre y apellido a Cristian Nicolás Baeza y a Francisco Sapia, que son dos nuevas víctimas del fracking, de la experiencia de Vaca Muerta, que además comunicacionalmente está expuesto como el proyecto que nos va a salvar, digamos, ¿no? Lo que viene después de la soja. No sé qué mierda pasó en San Telmo. Nos vamos para San Telmo, allí continúa el conflicto con los artesanos y artesanas que están en la calle Defensa. Acaba de haber represión y hay personas detenidas. Tomamos contacto con Asunción. Hola, no estoy nada bien, la verdad. Estamos muy angustiados acá. Nos están reprimiendo porque decidimos que no puede, que para una forma de protestar estamos poniendo paños al piso con algunas cosas nuestras, y entonces eso para ellos es delito. Entonces nos ha mandado infantería a sacar todo y a reprimir. Y bueno, nos empujaron, veníamos desde el 1800 y ahora el 700 también estamos haciendo una cosa pacífica, poniendo mesas para hacer talleres. Yo hice mi taller de arcilla, una compañera trajo su telar, y eso para ellos igual es para reprimir. Entonces vinieron con espacios públicos a reprimirnos, y como no quisimos irnos, hubo como forcejeos, y ahí intervino la infantería. Bueno, los agarraron a ellos y los esposaron con precintos y se los llevaron sin decirnos ni a dónde. Nuestro abogado vino y no le decían a él tampoco. Bueno, eso, violencia. En este momento estamos cercados, sitiados en nuestro propio lugar de trabajo por un cordón de infantería sin ningún motivo. radio fue y será una porquería. Hay pocos como yo, samaritanos. Muchísimas gracias por darnos la palabra, porque es una palabra desesperada, pero no es una palabra quebrada esta, ¿eh? La retaguardia. Bueno, ¿cuántas veces anunciamos que se venía la autorización del uso de las pistolas Taser? La verdad que hubo un par de intentos del gobierno que se pudieron frenar, pero ahora aparecería como inevitable, ¿no? Vamos a charlar con María del Carmen Verdú, con la principal referente de la Correpi. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida a la retaguardia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Y de éxito en éxito. De éxito en éxito, ¿no? Bueno, igual viene la temporada de ir a buscar gente por represiones. ¿Está un poco más calma o yo estoy en otra cosa? No, vos fíjate, hoy hubo un ataque de una patota de la UOM, sí, a los compañeros que estaban movilizándose, una cantidad de heridos. En Rosario. Exactamente. Uh-huh. Estamos en un momento en el que, lamentablemente, hay un recrudecimiento permanente de las dos vertientes represivas del Estado, de la de control social en los barrios, cada vez más detenciones arbitrarias, más hostigamiento, más gatillo fácil, más tortura en los lugares de detención, y simultáneamente la represión a todas las luchas, a los sectores organizados del pueblo trabajador, sin ninguna duda. Uh-huh. Bueno, y en ese contexto, ¿qué implican las TASER? Ya, la propia definición del manual de uso del fabricante alcanza y sobra para la caracterización. Es un arma que provoca una descarga eléctrica sobre una persona. En mi diccionario y en el de muchos y muchas más, eso se llama tortura. Claro. O sea, a partir de ahí, todo lo demás es por añadidura. Es como una picana débil, sería. Es una, no, no es débil. No, no, es una comparado picana con portátil y a distancia. Uh-huh. O sea, con la picana tradicional primero te tienen que agarrar. Sí. Con esta te agarran después de picanearte. Pero digo, a ver, que se entienda que estamos en contra del uso de las pistolas, obviamente no hace falta que lo aclaremos para la gente que nos escucha, pero ¿el efecto es el mismo que el uso de la picana en los cuerpos? Es una descarga eléctrica. Yo siempre fui del club de no reclamar que en lugar de 220 me den con 110. No, por eso, claro, por eso hacía la aclaración. O sea, cuando vos entras a meter grados en ese tipo de cosas, sin ir más lejos. No es una cuestión de voltaje, obvio. En una radio estaban leyendo el comunicado o la recomendación que sacó Amnistía Internacional, que le decía al gobierno argentino que esto era peligroso, etcétera, etcétera, y que, bueno, en todo caso lo usen en situaciones extremas y solo cuando es imprescindible y no hay otra salida, y con mucho cuidado. Estamos hablando de la policía, la gendarmería, la prefectura, estamos hablando de tipos que están entrenados, tipos y tipas, no nos olvidemos que también hay mujeres en las fuerzas, uh-huh, entrenados y entrenadas para tirar por la espalda, para dispararle a Facundito Ferreira de 12 años. Claro. Para hacer lo que hizo Carla Céspedes cuando le disparó a Ariel Santos por la espalda 3 veces, el pibe con las dos manos sobre el manubrio de la moto. Uh-huh. Entonces, estamos dándole una herramienta de tortura a torturadores. Claro. ¿Ustedes tienen registros de en cuántos países o en qué países se utiliza, o somos pioneros también, es un invento argentino? No, es una herramienta que se usa bastante. Por supuesto, de donde hay más datos es de Estados Unidos, porque además vos viste que a los yanquis les encanta la estadística, los estudios y qué sé yo. Y entonces por eso, por ejemplo, hace rato que conocemos el estudio que hizo la Universidad de Indiana, que tomó una franja de años, no, creo que era hasta 2012, y tiene registrados en ese periodo entre 600 y 800 casos de muertes y una cantidad muy superior, por supuesto, de lesiones gravísimas. Pero hasta hay series de televisión que discuten el tema de las pistolas Taser, porque, a ver, si vamos a entrar en el detalle de por qué, además de ser una picana a distancia, es peligroso, es malo, genera tremendos daños, no se trata solamente de quien tiene una cardiopatía o quien lleva un marcapasos, que ahí es obvio que puede producir cualquier tipo de resultado nefasto. La descarga, por ejemplo, en un músculo estriado de la pierna, en los gemelos, por ejemplo, puede producir una torsión por... Vos viste que cuando recibís una descarga eléctrica se produce el agarrotamiento del músculo, una contracción claro, absolutamente involuntaria y que puede ser muy violenta. Ese tipo de descarga y de contracción, por ejemplo, en los gemelos, puede causar la fractura de los huesos de la pierna, de la tibia, del peroné. Y en otras ocasiones puede causar la muerte. Lo mismo sucede con las personas que están en tratamiento oncológico con quimioterapia, por ejemplo, que justamente por el tipo de medicación agresivísima tienen indicaciones específicas. Esto lo sabe cualquiera que haya tenido un familiar o que haya atravesado un tratamiento oncológico. Para abrir la heladera y sacar el sachet de leche te tenés que poner guantes, porque si tocas algo frío sentís una sensación de parestesia y de como de descarga eléctrica, precisamente. Claro. Imagínate a una persona con esa sensibilidad lo que le hace un electroshock. Y ejemplos como esos hay muchísimos a lo largo y ancho del país. Claro. Pero insisto, no hace falta entrar en esos detalles, porque si no estamos minimizando lo que es más grave, es una herramienta de tortura que acaba de ser legalizada de la misma manera que fue legalizado el disparo por la espalda a la persona desarmada o con las manos en los bolsillos con la resolución 956. Claro, claro. Sin que parezca una situación de intentar culpabilizarnos a nosotros de una medida que toma un gobierno claramente dispuesto a reprimir cada vez más y cada vez peor. En estos casos, a mí siempre me gusta preguntarme y preguntar sobre por qué no pudimos impedir lo que hicimos mal nosotros para que, después de varios intentos, pudieron avanzar. La pelea contra las Taser la venimos dando hace muchísimos años. Justamente en estos días, a partir de la reactualización del tema, yo una de las cosas que siempre hago es buscar las notas viejas. Entonces, entrando al buscador de la página que utilizábamos antes de 2017, la que estaba alojada en la AINE, vos pones Taser, te salen notas de 2005, te salen notas de 2010, te salen notas de 2015, donde además mostramos de qué manera no es un invento de Macri traer las Taser a la Argentina. Hubo fuerzas federales, grupos especiales, aprovisionados con Taser, por ejemplo, por Aníbal Fernández, cuando era el ministro del Interior, y las fuerzas de seguridad federales, como el GEOF, dependían de él. El grupo Halcón ha sido en su momento también aprovisionado de Taser. Hoy salió una noticia como si fuera la gran novedad en Mendoza, hace no sé cuántos años que tienen Taser y no las usan. Justamente en la nota de 2015 denunciábamos que una de las provincias que había comprado Taser era Mendoza. Ni hablar de Las Heras, por ejemplo, en Santa Cruz, donde también se aprovisionaron de Taser. Durante todo ese tiempo y en todos esos lugares lo hemos frenado el uso. Lo que pasa es que, Fernando, venimos hablando desde hace ya bastante tiempo de una situación de crecimiento de todas las modalidades represivas del Estado absolutamente inédita, y desde la desaparición forzada de Santiago, el fusilamiento de Rafael y el episodio Chocobar, nosotros estamos definiendo que vivimos en un verdadero estado de excepción, que no se declaró formalmente, como hizo De la Rúa cuando quiso imponer el estado de sitio, pero que en la práctica suspende todos los derechos y garantías. Y una de las características del gobierno de Cambiemos es que, como su lógica es empresarial y no política, porque son CEOs, es que ellos miden el resultado de sus medidas o la oportunidad de sus medidas en términos de costo-beneficio sin pensar en la repercusión política. El 18 de diciembre de 2017 demostró eso. Ningún gobierno en su sano juicio hubiera vuelto a convocar al Congreso para tratar la reforma previsional después del 14 de diciembre. Claro, claro, claro. Estamos charlando con María del Carmen Verdú, de la Correpi. Último tema, te cambio violentamente de tema, pero no uso taser, quédate tranquila. Últimamente todo es violento, así que quédate tranquilo. Te quiero preguntar, porque es un año electoral, y es un año electoral para casi todo el mundo, digamos, ¿no? Ustedes están construyendo una herramienta, ¿y en qué andan? Eso queremos saber. Sí, bueno, además de mi militancia en Correpi, soy parte de Poder Popular, la corriente de izquierda que reúne a una cantidad de organizaciones como Venceremos, Marabunta y sobre todo mucha militancia independiente con la que estamos intentando construir precisamente esa herramienta para la intervención electoral en la convicción de que, y esto nos lo planteamos desde el propio inicio del trabajo hace ya un par de años largos, de la necesidad de la unidad de la izquierda anticapitalista, de la izquierda antiimperialista, de la izquierda clasista, de la izquierda feminista, y por eso desde el inicio hemos primero convocado y llamado a votar al Frente de Izquierda y los Trabajadores en la convicción de que es la expresión más masiva, más acabada de la izquierda en el campo electoral, y ya en el año 2017 integrando con nuestros compañeros y compañeras sus listas, y esperamos en este 2019 también volver a hacerlo. De hecho, por eso participamos y estuvimos en el cierre, en el escenario del acto del FIT el 30 de abril, en allí cerquita nomás a pasos de la Plaza de Mayo. Uh-huh. Tenemos la absoluta certeza de que una alternativa propia de los trabajadores y trabajadoras, con un programa que no requiere que nos pongamos de acuerdo en todo lo que la izquierda discute, en absolutamente todas las caracterizaciones de todos los movimientos populares del universo e intergalácticos, sino estrictamente en las medidas de emergencia que necesitamos promover hoy, en el aquí, en el ahora, en el marco del sistema en el que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo el año que viene, con prácticamente toda la certeza, para poder mejorar en algún punto la forma en que estamos viviendo. Uh-huh. Digo yo, porque seguramente vos no vas a decir una cosa semejante, que sería muy torpe desde el Frente Izquierda de los Trabajadores, si hay un acuerdo político que incluye a la corriente en la que están integrados ustedes allí en Poder Popular, digamos, sería una torpeza muy grande poner en un cargo electoral importante a una persona que ha logrado trascender el gueto de la militancia, como solemos llamarle nosotros y nosotras, que sos justamente vos. No es una pregunta, requiere una respuesta. No, pero me parece interesante el apunte, pero justamente no tiene que ver con la lógica con la que por lo menos yo miro el tema. Acá no interesa la composición de la lista o el orden de la lista. En 2017 yo fui cuarta candidata a diputada en la Ciudad de Buenos Aires, diputada nacional, con lo cual claramente estaba fuera, claro, de toda posibilidad de expectativa, uh-huh, pero eso no quita que vos puedas tener un primer lugar en la campaña. Hay una realidad, y es que con los compañeros y compañeras de los partidos que integran el Frente Izquierda, más allá de los acuerdos políticos en el ámbito electoral, estamos en la calle todos los días en todas las luchas. Uh-huh. Son los compañeros y compañeras con los que podés rastrear imágenes en los archivos de los distintos medios de comunicación, de los medios alternativos, de 20, de 30 años atrás, donde ya veníamos coordinando y trabajando de conjunto para un montón de temas vinculados con la lucha antirrepresiva, con la defensa de la vigencia de los derechos humanos, con la denuncia de las injusticias cotidianas. Entonces, una cosa no quita a la otra, pero claramente para mí en la mesa de discusión no es la composición de la lista lo que está en primer lugar. Un abrazo, gracias. No, al contrario, un abrazo a ustedes. Hemos charlado con María del Carmen Verdú, la principal referente de la Correpi. Toda la cuestión de las TASER me trajo a la memoria, y como avalando esto que dice Verdú, de que se trata efectivamente de una herramienta de tortura. Aparte, como si a las fuerzas de seguridad le faltaran herramientas para reprimir, ¿no? Totalmente, claro. Parte del endurecimiento, ¿no? Y de la acción de terror. Me trajo a la memoria la historia de Mario Villani. Mario Villani tiene la particularidad de haber estado en situación de desaparecido en 5 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Pasó por los 3 del circuito AVO, el Club Atlético, el Banco y el Olimpo, pero además estuvo en el Pozo de Quilmes y en la ESMA. Escribió un libro junto a Fernando Reati que se llama Desaparecido, Memorias de un Cautiverio. Y allí hay una historia que les quiero contar porque él cuenta que le hicieron armar un taller de electricidad. Muchas veces la manera de sobrevivir, lo hemos contado mil veces acá con diferentes testimonios, en esos lugares era siendo sometido a trabajo esclavo. Y él tenía un taller de electricidad montado, que de hecho se lo hacían mudar de centro clandestino de uno a otro, en la medida que lo iban llevando a un lugar diferente de cautiverio. Otro recuerdo persistente que tengo de incidentes que escaparon a la rutina del campo es un dilema que me tocó vivir en el banco cuando tuve que reparar una picana eléctrica. Un día se me acercó Colores, el policía Juan Antonio del Cerro, que años después murió de un ataque al corazón en la cárcel donde estaba detenido, esperando un juicio por violaciones a los derechos humanos, y me trajo su picana predilecta porque estaba descompuesta. Flaco, no sé qué le pasa, pero no anda. ¿Me la arreglás? Colores había sido estudiante de ingeniería antes de cursar en la Escuela de las Américas en Panamá y había estado infiltrado en el PRT, en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, haciendo tareas de inteligencia. Se jactaba de tener la mejor picana del campo y de no usar nunca las provistas por las autoridades. Incluso le había adosado un dispositivo que le permitía dejarla conectada a la víctima mientras él se ausentaba. Una suerte de temporizador que la prendía y la apagaba a intervalos regulares fijos. Un golpe de electricidad, un minuto de descanso. Otro golpe de electricidad, otro minuto de descanso. Y así por horas, mientras Colores se dedicaba a otras cosas. Cuando me dijo que la arreglara, me atreví a contestarle, no puedo, Colores. ¿Cómo no vas a poder si has reparado cosas mucho más complicadas? Me preguntó. Le respondí, no se trata de que no pueda por una cuestión técnica, lo que pasa es que no puedo arreglar un instrumento de tortura. No había terminado de decir estas palabras cuando me asusté y pensé, listo, acá se termina todo. Con esto me revelé como no confiable. Para mi sorpresa, Colores fue mucho más sutil de lo que esperaba y con gran tranquilidad me dijo, ¿no podés? Está bien, de aquí en adelante voy a torturar con Variac. El Variac es un transformador variable que va de 0 a 280. Enchufado a 220, puede llegar a dar, en tensión alterna, 280 voltios de salida. Es decir, que se puede utilizar con más o menos tensión que los 220 voltios habituales. Colores empezó a torturar con el Variac y según pasaban los días, yo veía gente que salía del quirófano en condiciones terribles, incluso en estado de coma. A los que estaban muy maltratados, por lo general los llevaban a la enfermería para darles cuidados mínimos y ponerlos otra vez en condiciones de ser torturados. Colores se aseguró, además, de que sus víctimas pasaran siempre frente a la puerta de mi taller para que yo los viera. Entonces no soporté ese espectáculo alrededor de más de una semana, hasta que no pude más y le dije a Colores, tráeme la picana que te la arreglo. Convenía más que siguiera torturando con la picana que con el Variac. Además especulé que si Colores era incapaz de arreglarla, a pesar de haber estudiado ingeniería, no se daría cuenta de lo que yo estaba por hacer. Revisé la picana y descubrí que simplemente tenía un relay que no funcionaba, algo muy fácil de arreglar, pero le dije que se trataba del capacitor que determina la energía de la chispa y que había que reemplazarlo. Hice que me comprara un capacitor nuevo, pero de menor valor, y lo instalé y arreglé el relay, que era donde estaba el verdadero desperfecto. La picana reparada quedó entonces en perfectas condiciones de funcionar, pero producía menos energía. Aunque hacía un escándalo espantoso porque la tensión seguía siendo de 12.000 voltios. Colores nunca descubrió que la picana transmitía menos energía que antes y siguió usándola el resto del tiempo que estuvo en el banco. Por mi parte, comprobé que la gente salía en estado menos calamitoso de las sesiones en el quirófano. Sin que Colores se diera cuenta, la nueva picana producía menos dolor y quemaduras que la original y les permitía a los torturados aguantar mejor el maltrato. Esto lo pude confirmar años más tarde durante los juicios en los que di testimonio. Una señora mayor que estuvo secuestrada conmigo en el banco y en el Olimpo de unos 75 a 80 años para la época de los juicios, escuchó mi testimonio frente al juez sobre el incidente de la picana de Colores. Poco después vino a verme a casa y tras abrazarme me dijo: ahora entiendo, flaco. Ahora entiendo qué pasó cuando me estaban torturando en el banco y el interrogador se quejaba porque la corriente estaba muy débil. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Corriendo, porque estamos muy cerca del cierre, queremos completar esa noticia que te dimos hace un rato, cuando te hablábamos de otras dos personas, dos operarios muertos en el complejo de Vaca Muerta, y que son 8 ya a esta altura del 2019. Queremos charlar con Fernando Cabrera, él es integrante del Observatorio Petrolero Sur. Fernando, bienvenido aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele, aquí contigo con Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo analizan ustedes estos incidentes, por decirlo de alguna manera? Bueno, en principio son una gravedad a la cual no estamos acostumbrados. Lo que viene demostrando la explotación de estos últimos meses, que está agravando el nivel de incidencia, de incidentes, de accidentes que está sufriendo. ¿Ustedes se acuerdan? Y si yo no me equivoco, hablamos octubre del año pasado, cuando hubo el gran derrame en Bandurria Sur, en un área explotada por YPF y por Schlumberger, que fue como un evento de cierta particularidad. Hacía años que no se veía algo así. Y ahora, bueno, ocurre esto, dos muertes en una misma situación, en el yacimiento estrella de gas del año pasado. Digo, claro. Fortín de Piedra, el área donde se está explotando Vaca Muerta, Texpetro, la empresa petrolera de China está explotando Vaca Muerta, es el área que el año pasado permitió revertir una historia de caída regular de la producción de gas en Argentina. Digo, es un área que permitió dar vuelta a una caída de gas que se venía constatando del 2004. Esto a fuerza de subsidio del Estado, fundamentalmente, una inversión muy grande que amparada ahí, pero que por otro lado tiene aparejado esta situación. Claro. Dos muertos en una situación que suman 8 en los últimos 15 meses. No son los 8, no son de 2019, como decían, sino los últimos 15 meses, es decir, más de un muerto cada 2 meses en los últimos meses del desarrollo de Vaca Muerta. Claro. Nosotros veníamos acostumbrados a la cuestión de la megaminería a cielo abierto, donde hablábamos de la contaminación y, en todo caso, de las muertes indirectas, por decirlo de algún modo, que se sucedían por esa razón, pero no recuerdo que tuviéramos que hablar de personas muertas por trabajar en las mineras. Quizás estoy yo errando con mi memoria. Y de ahí pasamos a una actividad que no solo es peligrosa para la sociedad y los alrededores, digamos, de donde está emplazada, sino que además, evidentemente, es peligrosa para quienes trabajan allí. Sí, como vos decís, realmente lo que estamos viendo con los trabajadores es que son los primeros grandes afectados, digamos, a diferencia por ahí la crítica que le hicimos, que le hacemos a la megaminería. En 2016 vino un grupo de médicas de Estados Unidos, donde esta tecnología se ha desarrollado más, que sistematizaron una serie de investigaciones, de universidades, de centros oficiales, de organizaciones en torno a los impactos del fracking. Y la gran novedad, por lo menos para nosotros que trajeron ella, era justamente la afección o las problemáticas con los laburantes. Uh-huh. Una de las cosas que decían es que una de las industrias con más tasa de mortalidad en Estados Unidos, por sobre algunas fuerzas de seguridad que decían son ámbitos laborales que tienen muchos decesos en su tarea. El fracking en Estados Unidos tiene más que incluso alguna fuerza de seguridad y demás. Y en ese momento, 2016, nos parecía como un poco entre exagerado, bueno, no nos sorprendió, pero no era algo que estuviéramos viendo. Claro. Lo que empieza a pasar desde el año pasado es que tenemos un muerto cada menos de 2 meses. Y estos los que conocemos, no porque no conozcamos gente que fallece, pero hay una serie de eventos de menor gravedad donde quizás no fallece un operario, pero pierde un dedo, una mano, queda con algún tipo de lesión de por vida, sufre un accidente grave que después se recupera, pero está 2 meses mal, uh-huh. Que se dan más regularmente. Nosotros estamos haciendo la comparación ahora después de aquel accidente, de aquella explosión de octubre con la que le costaba recién en Bandurria Sur, la Secretaría de Ambiente de Neuquén, la subsecretaría, perdón, sacó un informe donde habla de que hay un incidente de envergadura por semana, del cual no tenemos ni idea. Uh-huh. Si bien no quedaba claro que era un incidente de envergadura ambiental, digamos, un incidente mayor, un incidente menor, hay más de 2 por día, y un incidente mayor, 1 por semana. De esos mayores que no teníamos idea, no sabemos bien qué implica, pero entendemos que en el ámbito de la salud laboral sucede algo similar, es decir, nos enteramos de las muertes. Ahora, el tipo que perdió un dedo, que quedó lisiado, claro, que tuvo una situación laboral muy compleja, no nos enteramos, es decir, no solo las muertes es lo grave para con los trabajadores. Claro, sin dudas. Fernando, se nos acabó el programa, te pedimos disculpas por el poco tiempo, hubo un tema allí con la comunicación y la señal, pero la seguimos en cualquier momento, y está bueno esto que planteas, no hablemos solo cuando mueren personas, ¿no? Así que la seguimos en cualquier momento para analizar más en profundidad lo que está sucediendo, sobre todo porque estamos en un año electoral y esto no va a ser un tema de campaña, porque es de las pocas políticas de Estado que tiene la Argentina instalada, pase el gobierno que pase, con mayor o menor profundidad, con más o menos diferencias en lo financiero, el modelo extractivista no se toca. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo a ustedes y bueno, la seguimos cuando quieran. Un saludo a la audiencia. Dale. Hemos charlado con Fernando Cabrera, él es integrante del Observatorio Petrolero Sur y nos ha contado en pocos minutos esta situación y este dato de las 8 personas que murieron en el término de un año y medio, ¿sí? No solo en el 2019, pero que igual es una cifra notable, para sobre todo cuando nos agrega el dato de la cantidad de personas que sufren accidentes laborales graves, que no llegan a la muerte, pero que implican de todas maneras terminar mal, ¿no? Terminar mal porque quedar en manos de la ART en Argentina es también un problema grave. Bueno, aquí el reloj nuevo de la radio dice 22:01, 02. Así que nos vamos. Vos querías hacer una invitación para el viernes. Para el viernes, sí, es verdad. El viernes toca en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, el violinista del amor y los pibes que miraban, uh-huh. que cumplen 10 años. Cumplen 10 años y tocan a las 21 horas. Uh-huh. Así que, bueno, les mandamos un saludo muy grande a ellos y estaremos presentes viéndolos también. Dale, seguramente mañana en el Enredando estaremos charlando con ellos sobre esta fecha en el CAF, un lindo lugar además para pasar. Bueno, nos vemos. Si se quedan, si lo están escuchando en vivo por la retaguardia y se quedan, prepárense para escuchar unos minutitos de poesía con mil palabras y después nos metemos en la música maravillosa de la mano del profesor Alejandro Correa. Chau. Chau.